A continuación vamos a escuchar la conferencia de prensa que se hizo en el santuario de los pibes de Cromañón, de los 194 jóvenes que murieron en las llamas por desidia de la empresa. Eso se llama asesinato. En primer lugar, la escuchamos a Silvia, mamá de una de las víctimas. De la ronda de las madres, los abogados y abogadas que están siempre pendientes a ver si nos pasa algo, los compañeros y compañeras del espacio de Darío y Maxi, las compañeras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y el problema de nombrar gente es que una es injusta con otras personas, ¿verdad? Fuimos nombrando personas en el transcurso del tiempo y también tiene que ver con que están pasando cosas tremendas y nos están encontrando y así debe ser en las calles. De hecho, esto es una calle cortada por los 194 pibes y por los sobrevivientes. Entonces, bueno, de toda la gente que podía venir y para no estar tanto tiempo y darle tiempo también al baile y a esto que lo que decía Edu, estamos convocando a los compañeros y compañeras de Hijos, a los compañeros y compañeras del SERPAC, del Servicio de Paz y Justicia, y a los compañeros y compañeras de ADEMI, pero digo, entre muchas otras voces de gente que admiramos y que nos está acompañando. Y después sería hacer algunos comentarios sobre, en concreto, el tema de la expropiación, ¿verdad? Bueno. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de Hijos Ciudad de Buenos Aires. Primero, queríamos agradecer la invitación. Para nosotros es importante estar acá, bancando este espacio, bancando todo lo que vienen laburando y organizando para que esto sea posible y sea un sitio de memoria. Nosotros entendemos muy bien lo que es un sitio de memoria, hace muchos años que estamos construyéndolo en lo que fueron los centros clandestinos de detención en la dictadura. A mí me toca hablar desde un lugar también particular porque yo trabajo en un sitio de memoria, donde mi vieja es sobreviviente, que estuvo detenida clandestinamente en la dictadura, y es un acto reparatorio tener un sitio de memoria. Es un acto reparatorio no solo para nosotros, los familiares y los que vivimos toda nuestra vida con esto, sino que para el pueblo mismo también. Tener un sitio de memoria te marca generaciones viniendo acá, sabiendo lo que pasó acá, mirando la cara de los pibes y las pibas que se nos fueron esa noche, y es importante repararlo. Que pase de generación en generación, que es importante. Recién estaba hablando con una compa que me venía contando cómo es el tema, en qué estadio vienen con la expropiación, y sé que es muy importante. Hoy en día nosotros nos está pasando en los sitios que están echando compañeros y compañeras, que fueron los primeros que empezaron a trabajar en esos sitios, antropólogos, sociólogos, gente que tuvo que hacer el primer trabajo, que es lo que hay que hacer acá, de conservación, de saber lo que se tiene que tocar y lo que no, gente que sabe cómo construir este espacio. Y a nosotros nos está pasando esto. Y por eso entendemos que hoy en día tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que venir a bancar estas actividades, tenemos que venir a bancar acá, cuando toca una murga, cuando se hace un recital o cuando se hace una movida, el 30 de diciembre también. Entonces entendemos que este espacio tiene que seguir viva la memoria. Construir la memoria colectiva entre todos y todas. Que cada 30 de diciembre o cada vez que pases por acá tengas en la memoria la cara de los pibes y las pibas y que siga siempre vivo este lugar, más allá de que pasen todos estos años. Acá ahora la dejo a mi compañera Sabrina también para que diga unas palabritas y redondee un poco nuestra participación en este lugar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la agrupación 30 de diciembre, gracias a todos ustedes los que están acá, que hacen posible que esto suceda. En lo particular lo hablaba con compañeras, con Vicky concretamente. Decía qué difícil que es para mí poder estar acá porque con mi hermana tuvimos hace 20 años acá y la noche anterior habíamos estado y esa misma tarde el viejo nuestro nos dijo, ya estaba por hoy. Nos quedamos con la entrada en la mano y nos quedamos abrazando a los viejos y pensamos que después 194 pibes después no pudieron abrazar a esos viejos. Teníamos 14 y 15 años. Pensaba en nuestra identidad como hijos, como hijas, ¿no? Y es de clase. porque los pibes que venían acá eran hijos y eran pibes de la clase trabajadora, eran laburantes, como eran laburantes nuestros viejos, como eran militantes y estudiantes secundarios nuestros viejos. Y era de clase que se los haya llevado, que se los haya llevado la impunidad, como también se llevaron 194 vidas, esa misma impunidad, y esa misma impunidad que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel salen a reivindicar y hacen posible que esto no sea un espacio de memoria. Porque también que no sea un espacio de memoria tiene que ver con el florero que tenemos de secretario de Derechos Humanos en la actualidad, que se patea de un lugar a otro para que esto no sea concretado, como fueron concretados otros sitios de memoria en esta capital federal. Con Luquitas trabajamos en el sitio de memoria ESMA, pero también pateamos el Olimpo, pateamos el Orleti, pateamos el Club Atlético, y sabemos de lo que se trata la construcción colectiva de la memoria y de lo que significa tener un espacio de memoria para poder seguir construyendo memoria colectiva. Por eso, hijos, hoy está acá. Y por eso estamos poniendo la palabra. Y por eso vamos a seguir estando y acompañando para hacer posible que esto sea. No solamente hoy, sino el caminar todos los días. Sino es el diálogo político y la construcción y también la organización política para que esto pueda concretarse y podamos tener memoria colectiva. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Di Vincenzo, maestro delegado de la Escuela 19 del barrio de Soldati, una de las escuelas más olvidadas y postergadas de la capital. También docente de educación especial, defendiendo la educación especial de este vaciamiento y esta destrucción de este gobierno que nada quiere para nuestros pibes con discapacidad. También agradecer este espacio, esta invitación, poder participar de estas actividades, de estos encuentros, que creemos muy importante. También soy amigo de Silvina Ranieri, una chica que estuvo ese 30 de diciembre acá. También participé de cada una de las marchas de cada 30 de diciembre. Entonces, me atraviesa por completo y para no quebrarme y poder continuar con un mensaje, con un discurso, lo escribí para que la emoción no me invada. Si me permiten, voy a leer unas palabras. Sobre todo, remarcar como docentes nuestra mirada con respecto a esto. En las escuelas enseñamos, ejercemos, practicamos y defendemos la democracia. Siempre. Quería empezar nombrando esa palabra tan importante, porque valoramos y ponderamos los espacios de reflexión, el valor de la palabra de cada estudiante, la valentía de quienes ejercen el uso de la palabra y de quienes practican una escucha atenta. Brindamos espacios de confianza y seguridad para que nuestros alumnos y alumnas puedan expresar todo lo que quieran comunicar. En las escuelas también trabajamos la memoria, la verdad y la justicia, como banderas de nuestra propia identidad, irrenunciables e inalienables. Sostener estas tres banderas hace que la historia esté más viva que nunca. Trabajar la historia mundial o nacional en las escuelas muchas veces se encuentra alejada de nuestros estudiantes. Y para que lo enseñado genere un impacto y conciencia, utilizamos materiales concretos, fotos, videos, películas y todo aquello que nos permita hacer tangible nuestra historia. Un recurso muy valioso que tenemos en las escuelas son las experiencias directas, es decir, las visitas o excursiones, donde llevamos a un grupo de estudiantes a visitar lugares o espacios que nos permitan pensar, reflexionar, comparar y palpar con sus propios sentidos algo de nuestra historia. Como uno de nuestros principales objetivos, formar personas críticas con capacidad de reflexión, autónomas e independientes. Algunos espacios importantes a los cuales recurrimos como visitas didácticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde empleamos todo lo mencionado, son el ex Olimpo, la ex ESMA, el Club Atlético, entre muchos otros espacios. Estas experiencias son recursos muy valiosos. Nos permiten educar a las nuevas generaciones, documentar, conservar y fortalecer nuestra historia, nuestra cultura y el sentido de pertenencia entre alumnos, docentes y toda la comunidad educativa entera. Otro aspecto muy importante que trabajamos en las escuelas cuando enseñamos procesos sociales son las responsabilidades de los diferentes gobiernos y sus correspondientes actores. En este caso puntual de Cromañón, Aníbal Ibarra, Chaván, Levi, por ejemplo. Pero a nivel educativo, también es importante remarcar que a veces nombramos con la palabra tragedia cuando explota una escuela en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y sufrimos la pérdida de Sandra Rubén por la desinversión en la educación y por políticas deliberadas de, en aquel entonces, la gobernadora María Eugenia Vidal y su presidente Mauricio Macri, en agosto del 2018. Sandra Rubén, presente. Hoy nos encontramos aquí, organizados y peleando, por materializar un nuevo espacio para la memoria, la verdad y la justicia, como es el local de Cromañón. Estamos convencidos y convencidas la importancia de este espacio para la sociedad en conjunto y sobre todo para las juventudes y adolescencias, ellos y ellas, que sufren la falta de políticas, que son juzgados con una mirada llena de prejuicios. Este espacio no solo representa mucho para el espacio, para el barrio, como ya lo es el santuario, ideado y construido por las víctimas, familiares y amigos, en una lucha que ya lleva casi 20 años, sino que se sumaría a uno de nuestros recursos didácticos y pedagógicos, donde podemos trabajar conceptos como corrupción, tragedia, masacre e impunidad. Este espacio de memoria sería un edificio para trabajar parte de nuestra historia, pero también para concientizar a la sociedad sobre el estado y las condiciones de los lugares que habitan las juventudes y las adolescencias, tal como sucedió así hace casi 2 décadas. Seguiremos presentes poniendo el cuerpo y participando de la organización para que de una vez por todas podamos contar con Cromañón, un espacio para la memoria colectiva. Continuaremos levantando las banderas de la verdad, la memoria y la justicia. Seguiremos recordando a todas las víctimas de esta masacre cada día de nuestras vidas, como hicimos cada 30 de cada mes desde aquel enero de 2005. Para cerrar, me gustaría recordar una palabra de nuestra querida y eterna Norita Cortiñas: venceremos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo, soy de SERPAJ, Organismo de Derechos Humanos. Por un lado, confieso como una pequeña nota al pie que los chicos, las chicas asesinadas son de mi generación, cuando salíamos a los recitales. De hecho, una novia zafó, otra compañera que no vino de SERPAJ tampoco la dejaron venir, nos íbamos cruzando historias. Y solo por eso, hoy siguen siendo compañeras, amigas, que pueden seguir viviendo y luchando día a día, por suerte. Y siempre los cuerpos son de este lado, siempre las víctimas son de este lado, y donde ellos, no monstruos, no robots, sino como gente real, formada, criada en Argentina, donde ellos ven ganancias, nosotros vemos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Y qué loco el poder destructivo que tienen sus ganancias, ¿no? Y por otro lado pensaba, más allá de lo tanático, de la muerte que nos traen los empresarios y el Estado cuando se ponen de acuerdo en cómo nos revientan y nos arrancan la vida y cada centavo, porque ellos no ven vida, ellos ven ganancias nomás, intereses. Y por otro lado, del otro lado, en esta vereda, en esta veredita, como bien decía Silvia, veía a las madres, a las amigas, a familiares y amigas bailando, cantando, susurrando, ¿no? A diferencia de los policías de infantería que pasan para provocarnos, para ver a quién se llevan ahora, para asustarnos, para lastimarnos acá adentro, ellas nos cantaban, nos bailaban, che, vénganse, participen, y como que esa vibría, ¿no? Como que es por ahí. Celebramos profundamente este espacio. Nosotros no nos caracterizamos por ser obsecuentes, no nos interesa, pero sí celebramos los espacios de unidad y de respeto, los espacios de cuidado, los espacios donde nos encontramos, los espacios donde finalmente recordamos que la lucha es una sola. Estará de frente más docente, estará de frente de los pueblos originarios, estará de frente con el estudiantil, el frente artístico, pero todas las luchas son una sola lucha. Y no son solamente contra Villarreal y Milei, que los detestamos, porque son progenocidas, son apologistas y vienen a exterminarnos. No vienen a lastimarnos un poquito o a robarnos a fuego lento como hicieron los otros gobiernos. Ellos vienen a terminar con nosotros. Entre sus ganancias y ellos estamos nosotros. Entonces es hora de unirnos. Nos viene muy bien que entre muchos pudimos hablar de que muchos estamos tristes, deprimidos, de que nos ha costado salir de la casa. Y digo, ah, qué bueno, pensé que era yo solo. Y entonces en estos espacios en común te das cuenta que estamos todos en la misma. Que amamos profundamente a nuestra tierra y amamos profundamente a nuestros pibes y a nuestras pibas. Y sí, es el único momento donde digo, son nuestros pibes y nuestras pibas. Son nuestras generaciones. Como Darío y Maxi, como Santiago Maldonado, como Marino Ferreira, como Rafael Nahuel, como Facundo Astudillo Castro. Todos los gobiernos se encargaron de secuestrarlos, torturarlos, lastimarlos. Porque tratan de lastimarnos a nosotros. Pero lo más importante es que el poder está de nuestro lado. Y el acto que están haciendo las madres, los amigos y las familiares de las víctimas de Cromañón es el camino, nos lo están mostrando. El poder es nuestro, no esperemos nada de las grandes centrales. Invoquémosla, llamemos a la CGT, llamemos a la CTA, llamemos a los funcionarios que tengamos que llamar. Hagámoslo. Pero el cambio viene desde acá, de nosotros juntos. El poder es nuestro. Y después de tantos años, después de la dictadura, en esas supuestas democracias, ¿no? Empapelonadas de derechos humanos, donde mucho derecho humano en términos narrativos, mucho negocio para cierto grupo, y para nosotros, violencia, las cárceles torturando gente, la policía verdugueándonos hasta el final, ellos con más sueldo, show televisivo. Por eso celebramos profundamente este espacio. Celebramos la unidad en la diversidad, pero sabiendo de dónde venimos. Fuimos muchos, o sentimos que éramos muy pocos, diciendo, por acá no es, por acá no es. La democracia es otra cosa. Norita lo venía diciendo, ¿dónde están los archivos? ¿Dónde están los genocidas castigados? No va a haber nunca más hasta que ese sitio de memoria, que por ley aprobada, no sea restituido para los familiares, amigos, para nuestra comunidad, para nuestro pueblo. Hasta ese momento no hay nunca más. No hay nunca más hasta que dejemos de llenarle los bolsillos a Estados Unidos y a los europeos. No va a haber nunca más hasta que nuestra tierra sea respetada. Y no va a ser respetada por políticos. Va a ser respetada por nosotros organizados y unidos en la diversidad. Así que a las grandes esferas del poder, a esos grandes estadistas de la política que te marean con discursos economistas, les decimos, esta ley ya fue aprobada. Empiecen ustedes a respetar la ley, porque nosotros nos estamos cansando de respetar las suyas. Invitamos a desobedecer civilmente cada ley injusta y a rebelarnos contra el hambre. Y hasta que no nos juntemos a organizarnos, esto no se termina. Por eso este espacio es el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas de Cromañón. Que vivan los pueblos de Latinoamérica, que vivan los pueblos de Argentina y que viva la hermosa clase obrera que se ha cansado de ganarle a estos hijos de remil puta. Y que vivan los 195 víctimas y los 30.000 y que vivan ahorita, que tanto nos enseñó. Ahora nos toca a nosotros, compas. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy de la 30, ¿qué más decir, no? Después de todo lo que se ha dicho acá, los compañeros, la verdad que no solamente atinados, sino que también nos... es como que toda esa bronca que hemos sentido en estos 5 o 6 meses, pero nosotros, además, en estos 20 años de impunidad, se reflejan hoy en las palabras de distintos compañeros, y eso nos llena mucho, porque vemos que somos una sola voz, un solo puño, un solo cuerpo, ¿sí? Refleja mucho esto, de que las broncas que tenemos tienen que ser expulsadas en estos momentos entre todos juntos, ¿no? El abrazo, esta cuestión de efervescencia que nos sale, es muy lindo, la verdad, y yo me voy un poco más lleno de estos días como los de hoy a mi casa, a retomar después lo cotidiano, el lunes, el martes, de esta mierda que nos toca vivir hoy, pero que comparto con los compañeros que juntos la vamos a poder sobrellevar y cambiar y borrar, ¿no? De una patada como se merece. Vuelvo a repetir, soy de la 30. No quiero ser redundante. Nosotros acá venimos a exigir que cumplan lo que ya han votado en las dos cámaras, que es la expropiación de este lugar. Vemos que no hay una voluntad política, no la hubo en el gobierno anterior, ¿sí? Porque los compañeros y compañeras que están acá, que son del movimiento Cromañón y de la 30, saben que nos hemos cansado de tocar despacho, nos hemos cansado de hablar, nos hemos cansado de escuchar también. Que la verdad que a veces las compañeras me tratan de convencer, pero yo tengo muchas ganas de patear el tablero de vez en cuando, con ellos adelante, ¿no? De patearle la mesa y que le caiga encima. Pero bueno, entiendo también que la lucha se da de diferentes maneras. Y por eso estamos acá hoy exigiendo simplemente que le vengan a tocar el timbre a este chabón que está acá todavía encerrado y que le vengan a decir que el lugar es nuestro. Nada más, la dejo con Silvia y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, otra vez hola a todas, a todos, a todes. Primero quiero contar, creo que está por acá un compañero, Iván se llama. Iván forma parte del movimiento de familiares de la masacre del Boliche Factory en Ecuador, una masacre que ocurrió durante un recital de rock gótico en el 2008, 19 muertos, 20 y pico de heridos. Se sacó una fotito con nosotros, por ahí después tiene ganas de decir algo, es muy lindo para nosotros que él esté aquí compartiendo. También decir que el 30 de junio se cumplieron 6 meses, o sea, estamos a 6 meses de los 20 años y a 20 años de pasarnos en la calle exigiendo justicia, es muy poco lo que estamos exigiendo y nos corresponde. Somos parte del movimiento Cromañón, junto con la 30, formada por sobrevivientes y familiares. Sin sobrevivientes esto sería imposible. Y la 30 de diciembre, una organización de sobrevivientes, y también está participando la organización La Placita. Yo le digo La Placita y por ahí es La Plaza, pero me gusta Placita, de los pibes, de La Matanza, y que esperamos seguir trabajando juntos. La historia es, fin del 2018, nos enteramos por los medios que la llamada justicia le devolvió a Levi, condenado a 4 años y medio de prisión, este lugar, sin siquiera avisarnos. Tiraron las pertenencias de los pibes, hicieron lavada de cara, así fue. Exigimos al tribunal que haga algo, nos dijo no, ya no se puede hacer nada, usted tiene razón, pero está todo tirado. Y a partir de allí, como movimiento, presentamos 2 gestiones consecutivas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto de expropiación. Muy lindo todo, la acompaño en el sentimiento, pero así nos salió y resolvimos ir también a interpelar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que entendimos que para eso estaba, para defender los derechos humanos, dieron su apoyo, en parte formal, y así se pudo llevar el proyecto a Nación, porque es también un tema de la Nación. El proyecto fue firmado por absolutamente todo el arco político, tanto en diputados y después por unanimidad votado en senadores. Todo eso ocurrió con un esfuerzo muy grande de sobrevivientes y familiares. Y posteriormente incluso ocurrió que la Comisión Nacional de Monumentos declaró este lugar patrimonio histórico, algo totalmente inédito en la historia de este país, y se supone que le brindó protección para que pueda seguir construyéndose. Estos 2 hechos, la ley de expropiación y la patrimonialización, no se le ocurrió a ningún funcionario, se nos ocurrió a nosotros. A nosotros peleando, pensando qué más podemos hacer por la memoria todo el tiempo. ¿En qué situación estamos ahora? Durante el 22 de octubre de 2022 sale la ley por unanimidad, felicitaciones y fotos de todo el arco político, pero una ley es letra muerta. Cuando nos dicen qué buena la expropiación, nosotros decimos qué bueno el papelito. Por ahora eso es lo que tenemos. Tenemos con el último momento del gobierno de Alberto Fernández, seguramente también con influencia de Vilma Ibarra, de quien... cuando decimos cosas feas, hay que acordarse de decir cosas feas de ella también. Seguramente por eso, y entre otras cosas, demoró tanto una reglamentación que tuvimos que aceptar porque era realmente mejor que no tener nada en las manos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y ahora pasa que si el 22 de octubre no avanzó más la expropiación, se cae. Esto dicen las leyes. No falta tanto para el 22 de octubre, nos parece vergonzoso tener que estar exigiendo. Le mandamos nosotros una carta al nuevo secretario de Derechos Humanos y al ministro de Justicia en marzo, nos contestó en mayo que por agenda no nos puede recibir. Me pregunto cuántos temas más importantes que hay, 4,000 y pico de sobrevivientes y 194 familias destruidas para recibir a 20 años. Nos mandó a decir que estaba trabajando. pronto tenemos una reunión con el Tribunal de Tasaciones, este lugar hay que tasarlo, y una vez hecha la tasación, el dueño puede negarse, pero está mucho más avanzado. Si eso no ocurre, la expropiación se cae. Y nosotros tenemos mucha memoria de seguir luchando, luchando, luchando, y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo loco es que a nosotros, que cuando cortamos una calle, nos acusan de estar fuera de la ley. Cuando protestamos, estamos fuera de la ley, resulta que ahora tenemos una ley y ellos están fuera de la ley. Entonces, nos preguntamos a qué cosa nos van a empujar. Nosotros queremos un espacio de memoria colectiva para que donde hubo oscuridad haya luz, para que sea un espacio para el barrio, para que nos podamos seguir encontrando, y eso es lo único que pedimos y exigimos. Nos preguntamos si acá hay negocio inmobiliario de por medio, si hay impunidad por otro lado, qué poder tiene Levi. Igual le decimos, esto no vas a poder abrir ninguna otra cosa, no vas a poder hacer nada. Esto ya es un espacio de memoria. Lo que pasa es que el Estado tiene que ponerse la mínima pila para decir, vamos a entrar, vamos a tasar, y se va a concretar. Y lo estamos poniendo en la vereda de ellos. Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos que el 30 de diciembre estar entrando aquí a este espacio. Faltan 6 meses. Se lo exigimos, se lo exigimos, se lo exigimos. Los pibes de Cromañón, presente. Los sobrevivientes de Cromañón, presente. Los familiares y amigos en lucha, presente. Ahora, presente.